ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino creíble. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Buenas noches, ¿cómo les va, queridos ciudadanos de Macondo? Bienvenidos una vez más al Purgatorio. Muchas gracias por dejarnos entrar hoy a través de su oído con nuestro sonido que hemos recopilado para ustedes en una hermosa tarea de producción. La hora de este momento exactamente no importa mucho y la temperatura tampoco. Lo que se sabe es que la probabilidad de lluvia es del 50% y la probabilidad de que salga el sol es de otro 50%. Así que tengan cuidado cuando salgan a la calle. Hoy tenemos una edición especial por las vacaciones, porque algunos nos hemos tomado vacaciones, pero igual les hemos traído, la verdad, que un montón de relatos, un montón de mezclas de sonido, cosas que no sabemos bien qué son, pero nos encantan. Nada más para decir por ahora. Escuchen. Thank you.

No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces... No te quedes conmigo. Esto es un separador. Y esto... El pueblo. De vuelta, después de un bloquecito de algunas producciones que estuvimos teniendo, estamos ahora en contacto con nuestro queridísimo enviado a la Tierra, Luciano Montefinale. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Todo bien? Gonza, compañero, buenas noches. Un placer saludarte. Noche de purgatorio, noche de lluvia platense. Estamos en la cocina de Olga Vázquez, Centro Cultural Amigo, que nos brinda un espacio. Ese creo que lo conozco, de algún lado me suena. Sí, sí. Capaz te llega el olorcito. Olorcito ahí a matambre con papas al horno. Muy rico, a la vista por lo menos. Y bueno, para que nos cuente acá cómo es la movida de la cocina de Olga, estamos con Lucas, cocinero, y se sabe toda la movida, digamos, de cuáles son los ingredientes justos. Estuvimos hablando un ratito acá. Y bueno, Lucas, comentanos, ¿cómo es? Cuando antes de entrar escuché que te preguntaron por si hacían pizzas o empanadas y dijeron, no, nosotros acá hacemos todo, solamente cocina, en serio. ¿A qué te referís con esto? Me refiero a que toda la comida que elaboramos en la cocina de Olga es elaborada por los cocineros de Olga. Ya sea las pastas rellenas, las piadinas, todos los salteados que hacemos nosotros, hasta el pan hacemos nosotros, digamos. Procuramos hacer todo lo que tiene que ver con la cocina nosotros. Y es así, digamos, esa es una... ¿Desde la harina de los fideos hasta el pan casero? Claro, hacemos la harina, hacemos las masas, porque las piadinas es una masa también, una receta que se hace poco en La Plata, digamos, que es una receta italiana, que te cuento qué es la piadina, porque la piadina es el furor de la cocina de Olga, digamos. La piadina es una especie de panqueque, vendría a ser, en su forma, pero tiene una masa hojaldrada a base de manteca. Eso va relleno, ya sea con espinaca y mozzarella, y después vos podés elegir qué ponerle adentro, digamos. Todas nuestras comidas tienen adicional de pollo o adicional de carne. Y después, bueno, nuestra especialidad son las pastas al wok y las piadinas. ¿Cómo es el secreto de que a todos, bueno, son varios cocinando y para que a todos les salga más o menos lo mismo? El secreto de la salsa, digamos, ¿dónde está? ¿Dónde se rica eso de que lo más importante de las pastas salga siempre que cada quien que lo cocine salga igual? Bueno, el tema de las salsas es un tema, digamos, que hay que hacer buenas salsas, ¿no? Nosotros para eso tenemos una receta que, digamos, tenemos un librito donde tenemos un recetario, donde tenemos la cantidad de kilos, la cantidad de cosas que se le ponen, y después, no te voy a decir el secreto. No. El secreto, porque el secreto es secreto. Como buen cocinero, no sé. Claro, así, pero bueno, compartiendo el hecho de hacer las salsas, intentamos de todos hacerlo de la misma manera, y así... Que siempre nos salga la salsa de la misma manera. Me comentabas que se decidió por, o sea, en grupal, no dejar de hacer pizzas y empanadas para pasar a hacer, bueno, eso que comentamos al principio, de música casera. Mientras escuchamos ahí que rocían un vino blanco en un wok, Bueno, este año nosotros decidimos dejar de lado lo que eran las pizzas y las empanadas para dedicarnos más a lo que nos gusta hacer, digamos, a cocinar en el momento, a que las comidas salgan en el mismo momento en el que nosotros las vamos cocinando y que salgan recién cocinadas. Que no es lo mismo que las empanadas o que las pizzas, vos las pizzas las tenés que tener preparadas, las empanadas también, y por ahí se les pone una recalentada, así que quisimos dejar eso de lado para darle cabida a esto que nos gusta hacer, que es la cocina, digamos, y que salga todo mucho más recién hecho, ya sea el pan, ya sea al mediodía o a la noche, hacemos pan, y el pan sale blandito como recién salido del horno, hasta caliente sale. Eso te iba a preguntar, el hecho de cocinar en el momento en que se encarga el menú, digamos, ¿cuál es el secreto, viste? Uno siempre va a comer afuera y siempre se pregunta cómo es, se hacen en 30 minutos una comida del plato increíble. ¿Cuál está en los pasos abreviados, si quiere, para que eso salga de manera no tardía? No tardía, y el tema es, el secreto, antes que nada, está en ser ordenado y en tener todos los ingredientes que vos necesitas a la mano. Nosotros tenemos sectorizada nuestra cocina, tenemos una muy linda cocina, o sea, con mucho espacio en donde nosotros podemos circular, en donde se diferencian diferentes lugares de la cocina, el lugar del empaquetado, el lugar de las verduras, después el lugar donde nosotros cocinamos, que hace que nosotros tengamos la eficacia que podemos llegar a generar, la generamos en esto, ¿no? En el momento y en cómo está pensado el espacio. Después, el tema de que salgan los platos de la misma manera tiene que ver con la forma de cocinar y con los aspectos que nosotros llegamos a, entre todos, hacia qué se pone primero, o cuál es el secreto del salteado, cuándo ponerle qué cosa, o cuánto tiene que estar cocinada la verdura, porque la verdura viene al cabo, digamos, tiene que estar cocinada, pero tiene un punto justo, que bueno, es un punto que nosotros manejamos, entre nosotros mismos nos vamos enseñando todo el tiempo, y hay compañeros que tienen mucha trayectoria de la cocina que todo el tiempo nos están enseñando, y también nosotros vamos aportando hacia ese conocimiento que generamos todos de la cocina, y bueno, este año hemos podido dar un gran salto en eso, ¿no? En cocinar como nosotros queremos, y bueno, el secreto de todo está en el amor y en la dedicación que le ponemos a cada cosa que hacemos. Hablando de amor y dedicación, además hay que tener un conocimiento gastronómico, si se quiere, para que las comidas, ¿viste?, no queden como uno de las casas. Yo las pavos fritas caseras y nunca me quedan como cuando me las hacen. Digo, ese conocimiento, ¿cómo se adquiere? O sea, si bien es por fuera del estudio, digo, por fuera del instituto gastronómico, claro. ¿Cómo se llega a saber cocinar en cantidad y en grupo? Bueno, te decía que hay varios compañeros de nosotros que son experimentados, que lograron hace varios años. Y bueno, el secreto de eso está en hacerlo. En hacerlo, y te vas a equivocar porque no siempre te va a salir bien. Nosotros tenemos, a veces tenemos problemas, no sé, o que el fideo está muy grueso, o que el fideo está muy fino, y esas cosas solamente se aprenden equivocándote, digamos. Pero bueno, hemos podido llegar a estandarizar una forma de cocinar con los conocimientos que tienen todos nuestros compañeros, digamos, y también aportando hacia eso, ¿no? Hacia que las cosas salgan mejor y como a nosotros nos gustan. Siempre lo primero, lo primordial, que nosotros le prestamos la mayor atención, es a que a nosotros nos guste, antes que nada. ¿La cebolla de verdeo, casi cruda o bien cocinada? Y depende, porque vos tenés dos partes en la cebolla de verdeo. Es la parte que es la... lo que vendría a ser lo más blanquito, y después lo verde. Lo verde, por ahí, o sea, también depende de cómo uno lo corta, ¿no? O sea, lo verde, bien picadito, es rico. Crudo. Pero en cambio lo otro, tiene que tener un pequeño salteado. Bueno, muchachos, acá estuvimos hablando con Lucas de la cocina de Olga Vázquez. en un contexto de puro sabor, se huele en el ambiente en la salteo de un wok con queso, no alcanzo a ver bien, una cebolla, un omelette, ¿entiendes? Y bueno, así que están todos, si quedan todos invitados, aquellos que quieran pasar por 60, 10 y 11 a degustar el variado menú que nos ofrecen los compañeros del Olga Vázquez. Saludos a todos. Perfecto, Lucho. Así que bueno, si te llegás a conseguir un canje, venís y lo compartís. Bueno, esta era la propuesta gastronómica que teníamos para hoy. Si quieren, se pueden dar un paseo por el Olga. Y nombrando al purgatorio, les van a cobrar un vino que no tomaron. Así que bueno, vamos a seguir con algunas producciones más. Miren, se las tiro así. Viene Borges, algo medio raro de dibujitos animados. Y Jefferson Airplane en una versión de Woodstock. ¿Dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espadas que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán y el otro leño? El presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejos de la noche no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes. Ni otro infierno. Ni otro infierno. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Oye, despacio, cerebrito. ¿Quién eres tú? ¡Es Supercow! Y es el único superhéroe que puede dar leche fresca. Escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató. El purgatorio lo purgó. Escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató. Smoking, Kevin has given you the

la cabezón, hola. Yo, por mi parte, prometo pelear. Bueno, ahora voy a presentar una sección nueva en Purgatorio, la primera vez, y la verdad que espero con muchas ansias que se vuelva a realizar. Agustina Gallardo, una amiga de la casa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gonza? Bien, ¿vos? La verdad que estoy muy contento de que haya venido a participar en el Purgatorio de este año. Qué bueno, me han recibido muy bien con un poco de comida de la cocina de Gloria. Sí. Un poco de vino también. Acá, si querés tomar un poco más de vino, te convido el mío. La verdad que es muy rico el vino que venden acá en el Olga. Así que, bueno, ¿qué nos trajiste? Vengo a contar algo. Ah, me encanta. Porque dicen que entre los círculos de los infiernos, que cuentan que son 7, pero ¿cómo lo podemos saber? Y el camino que pasa por el purgatorio y llega al cielo, o será al revés, y de nuevo, ¿cómo lo podemos saber? Hay muchos tipos de personas, porque el inframundo es algo organizado, eso sí lo sabemos. Está todo ordenado. Género, edad, ocupación, etcétera. Hay como... es como un censo. Claro. ¿Qué pasa? Cada un par de años. Hoy vamos a hablar de un tipo en particular, los que se dedicaron a escribir ficción en la Tierra. Estadísticamente no es un número mayoritario, pero son importantes porque son bastante peculiares. Hay exitosos, hay premiados, hay canónicos o del mainstream. Están los del under también, los que son famosos, los que son pobres, los que son miserables. Hay un poco de todo, como en el mundo literario terrenal. Y hoy vamos a hablar de Bolaño, que es una figura que reúne casi todo lo que hemos contado hasta ahora. Qué bueno, me gusta mucho tu cuaderno, así, con páginas blancas, sin renglones, para la sí, gente. Sí, me lo regaló, ¿no? Para que contar un poco mi cuaderno de estampado medio colla. Me lo regaló una amiga y la primera hoja dice cosas para las cosas de la vida. Así que me parece que esto podría aplicar. Sí, aplica. Bueno, Bolaño fue una persona que nació en Chile, que vivió en Chile hasta su adolescencia. Después se fue a México y después se vivió en España su vida adulta. O sea que es un poco de todos lados. Claro. Él se dice a sí mismo que es alguien latinoamericano. Hay

rising sun. Consumidor por CBN. La realidad llega a fútbol. De lunes a viernes desde las... Es hora de cambio. Sí, la señora Diva estaba conmigo. Esto me sorprendió mucho. Siempre escuché que toda tu vida pasa frente a ti el segundo antes de morir. Primero, ese segundo no solo es un segundo. Continúa por siempre, como un océano de tiempo. Para mí, fue estar recostado sobre el césped en el campamento, viendo caer las estrellas. Y hojas amarillas del árbol de maple que llenaban nuestra calle. Que podría estar muy molesto por lo que me pasó, pero es difícil estar enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces pienso que lo veo todo a la vez y es demasiado, y mi corazón se infla como un globo que está a punto de estallar. Y luego recuerdo relajarme y dejar de tratar de aferrarme, y luego fluye en mí como lluvia. Y no puedo sentir más que gratitud por cada momento de mi estúpida vida. Estoy seguro de que no tienen ni idea de lo que digo, pero descuiden. Algún día la tendrán. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purga, el purgatorio. purgatorio, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. La leyenda de Quiricocho. Quiricocho es una palabra, si no la más utilizada, en el ambiente futbolero cada vez que un equipo tiene una situación en contra de su arco. La leyenda cuenta que el pobre Quiricocho fue culpado de las derrotas de Estudiantes de La Plata por su condición de mufa. Hasta que comenzaron a utilizar sus atributos, por llamarlo de alguna manera, para el beneficio de su amado club. Es así que a través de una amistad con un empleado, logra entrar al estacionamiento del club y así se las ingenió para ensuciar a los jugadores rivales a través de una simple palmadita en la espalda. Creer o reventar, ese año Estudiantes fue campeón del fútbol argentino, perdiendo un solo partido de local contra el Club Atlético Boca Juniors, que tenía seguridad privada, los que no le permitieron la mufada de Quiricocho. A partir de allí, ante cada penal, ante cada córner, cada situación manifiesta de gol, el grito de Quiricocho ahogaba cualquier peligro, generando desafortunadas acciones que por un u otro motivo hacía que la pelota no ingrese al arco. Herejes aquellos que no creen en los poderes místicos de Quiricocho. Ahí va Corcuera, vamos a ver. Oh, Matías, hijo. Corcuera que va tomando carrera, pierna derecha para él. Vamos a ver si funciona el Quiricocho. Quiricocho para Corcuera. ¡Travesaño! ¡Travesaño! Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros al hacer este programa para traérselos hasta sus orejas. Si quieren nos pueden buscar en Facebook como El Purgatorio. Nosotros, sin más que decir, nos despedimos hasta el jueves de la semana que viene. Sigan escuchando Radio Nauta. Fue el purgatorio. Cambio fuera.